estarán en una gran transmisión nacional por la FM y en video por laFM.com.co. 10 canciones para mi padre, un homenaje de la FM. Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir. Quiero café, pa' cuidar y pa' sentir. Tomo café, para la salud y el amor. Queremos café, y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. FM, en las buenas y en las malas, siempre. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. 9 de la mañana, 4 minutos en Colombia, actualización de noticias desde la FM para la Mega y estaciones musicales de RCN. Son las 9:06. En la FM, el analista central de la calificadora Fitch Ratings, Richard Francis, ha explicado cuáles son las previsiones para la calificación de Colombia en los próximos años con el comportamiento de la economía durante la pandemia, asegurado que el país debe hacer una reforma tributaria. Nosotros ya estimamos que el gobierno va a tener un déficit fiscal de 7%, entonces eso ya está incluido en nuestros prognósticos, porque siempre nosotros pensábamos que el gobierno iba a gastar más, y no solamente este año, pero el año que viene también, entonces es entendible. El ejército ha confirmado que la emboscada de grupos armados ayer entre Meta y Caquetá ha dejado 6 soldados muertos, 8 más heridos que están siendo atendidos en Florencia. La alcaldía de Medellín ha citado para hoy un consejo de seguridad por la desaparición de Karina Rivas, una líder afro, quien fue candidata al consejo. La mujer fue vista por última vez el sábado en el barrio Aranjuez. Un vistazo al mundo. La Liga de Campeones concluirá el 23 de agosto tras un torneo final con 8 equipos en Lisboa. Mientras tanto, Turquía está desplegando fuerzas especiales contra los rebeldes kurdos en Irak. 9:07, soy Azuri Chamá desde la FM para la Mega y estaciones musicales de RC. Mañana 7 minutos en Colombia. 14 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Miércoles 17 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Teusaquillo entre un vehículo de valores y un automóvil en la carrera 19 con calle 37 en sentido sur-norte. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. En Colombia, la FM. William Calderón está en la FM. De la mañana, 8 minutos, vamos a actualizarlos con las noticias más importantes en las regiones del país. Comenzamos en el departamento del Meta, donde se registró esta madrugada una emboscada contra el ejército que deja 6 militares muertos y 8 heridos. Yolanda Martínez en Villavicencio. William, buenos días. Así es, son 6 los soldados muertos y 8 heridos en enfrentamientos entre el ejército y las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC en San Juan de Lozada, jurisdicción de la Macarena, sur del Meta, en límites con el departamento del Caquetá. La información que tenemos es de 6 soldados muertos y 8 heridos, reveló Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, quien agregó que es lamentable estos nuevos hechos de violencia en este departamento de la Orinoquia. Lamentamos mucho tener que informarle al país lo que ha sucedido en el sur del departamento. El asesinato de 6 soldados y 8 heridos en enfrentamientos con disidencias que se dedican a inundar de coca el departamento del Meta, y nuestro ejército está haciendo la tarea de impedirlo. No hay angelitos detrás del negocio criminal del narcotráfico. La presencia institucional de ejército y policía va a seguir en la zona. Aquí hacemos un llamado al ministro de Defensa y agradecemos el compromiso que ha tenido para que no bajemos la guardia. No podemos permitir que estos delincuentes se quieran apoderar de una zona de nuestro departamento. Solidaridad con todas las familias. Confirmó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, que los 8 heridos fueron trasladados al Caquetá a centros médicos. Hay que decir que esta información se suma a una denuncia que hizo también hoy la Fuerza Conjunta de Tarea Omega, quien dijo que unidades militares que realizan labores de erradicación de cultivos ilícitos en ese sector del departamento del Meta han venido siendo atacadas por estos grupos delincuenciales al mando de diferentes estructuras, especialmente de Gentil Duarte, que opera en esta zona del país. Yolanda, gracias. 9:10 a.m. con la reactivación de la economía, las autoridades de Medellín advirtieron que el virus puede contagiarse incluso a 3 metros de distancia y pidieron evitar las aglomeraciones. Ana María Londoño, noticia en desarrollo en Medellín. William, es que tras la apertura del comercio de puertas del día sin IVA, la Secretaría de Salud de Medellín pidió nuevamente a la ciudadanía evitar las aglomeraciones en las calles, en los locales comerciales y también en el sistema de transporte. Rita Almanza, epidemióloga de la alcaldía, advirtió que si, por ejemplo, una persona contagiada grita, las partículas quedan en el aire y pueden infectar a alguien que esté incluso a 3 metros de distancia. Justamente para evitar esas aglomeraciones, la administración local incrementó los horarios para el comercio durante el día sin IVA y la capital antioqueña tiene en este momento 404 casos activos de COVID-19. 509 pacientes se han recuperado. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. Hay preocupación entre las autoridades de Buenaventura porque ha superado los 1,000 casos de infectados. Lina Cárdenas en Cali, noticia en desarrollo. William, según el último reporte de la Secretaría de Salud de Buenaventura, la cifra de contagiados con COVID-19 asciende a 1,060 casos y 58 fallecidos. El número ha alarmado a las autoridades locales porque ubican de primero al puerto más importante sobre el Pacífico colombiano con un 5.3% de letalidad entre los municipios con mayor número de contagios, superando a Cali, que tiene 4.1%, la media nacional de 3.2%, y a Leticia, municipio con mayor número de contagios por habitante con un 3.6%. Adicionalmente, se reiteró el llamado al gobierno nacional para que se refuerce la red hospitalaria en el puerto debido a que muchos pacientes contagiados no reciben la atención necesaria para mitigar la enfermedad y el contagio. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. Mientras están reabriendo aeropuertos en otras zonas del país, ya el de Río Negro en Antioquia anunció que entra en el plan piloto. El de Barranquilla, el Ernesto Cortizos, que opera en Soledad Atlántico, no lo va a hacer. ¿Qué es lo que ocurre? William Vargas, noticia en desarrollo. William, así es. La reapertura del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos es incierto y hasta la fecha, según la decisión tomada por el alcalde de Soledad, es que no se hará el próximo 1 de julio para seguir garantizando la salud de la población en este municipio de Soledad, que es el segundo después de Barranquilla que tiene más casos en el departamento del Atlántico. En las últimas horas se hizo un comité de seguimiento delictivo y medidas administrativas COVID-19 con la presencia de todas las autoridades, donde uno de los temas fue la decisión de esta reapertura del aeropuerto. El alcalde Rodolfo Cruz indicó que la salud está por encima de cualquier otra circunstancia y que en los próximos días se va a determinar qué va a pasar con el Cortizos, pero hasta la fecha es la no reapertura. Cabe recordar que Soledad es uno de los 4 municipios que extendió la cuarentena obligatoria por el incremento de casos de COVID-19. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. Ahora vamos a Cartagena. Hay preocupación en Magangué, departamento del Bolívar, por el uso del 100% de camas de unidad de cuidados intensivos con pacientes COVID. Laura Rosales, noticia en desarrollo en Cartagena. William, buenos días. Pues según el último reporte del Ministerio de Salud en el municipio de Magangué, se conocen 26 personas contagiadas, 5 de ellas fallecidas y 6 de ellas hospitalizadas. Como usted lo dijo, en el caso de la UCI para COVID-19, actualmente el 100% del Hospital La Divina Misericordia está ocupada. Hay que aclarar que este hospital es regional, donde también se reciben pacientes del sur de Bolívar, del sur de Sucre y del sur de Magdalena, y pacientes incluso de Magangué. A la fecha se han solicitado 269 muestras, de las cuales 190 han arrojado negativas. Pero preocupa los tres últimos casos, un niño de meses, un niño de un año y un niño de 16 años, todos tres hospitalizados. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. Hay problemas de transporte en Bucaramanga. La Metrolínea tiene suspendido el 59% de sus rutas. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que está ocurriendo, Julia Hernández, en Bucaramanga? William, en la madrugada de este miércoles, el sistema de transporte masivo Metrolínea informó que suspendió las rutas en los municipios de Piedecuesta, parte de Florida Blanca y el norte de Bucaramanga, debido a circunstancias contractuales con el operador Metro 5 Plus, situación que ha generado durante toda la mañana fuertes problemas de movilidad a más de 70.000 usuarios que se trasladan a sus trabajos por este medio. A esta hora, en la estación Portal del Valle, en el municipio de Piedecuesta, cerca de 10.000 pasajeros de cinco barrios se encuentran afectados. Los habitantes calificaron como irresponsable dicha decisión sin un plan de contingencia. Por su parte, Metrolínea anunció que está coordinando con el área metropolitana de Bucaramanga para que las empresas de transporte convencional puedan cubrir estas rutas correspondientes al sistema. Desde la capital del departamento de Santander, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. Los delincuentes no descansan, está pasando en Bogotá. Médicos que están atendiendo las emergencias por coronavirus han sido asaltados. ¿Qué es lo que ocurre, Alejandro Uribe? William, y es que ahora no solo son víctimas de algunas agresiones físicas y verbales solo por ser personal de la salud, sino que también ahora tienen que enfrentar la delincuencia que los ataca en pleno ejercicio de sus labores. Es el caso de Pablo Villa, un médico general de la Secretaría de Salud, que en los últimos días fue asaltado en la localidad de Ciudad Bolívar por tres hombres que con arma de fuego, luego de atender a una mujer positiva por COVID-19, pues precisamente le hurtaron sus pertenencias. Los hombres, además, robaron al conductor que llevaba todos los elementos de trabajo. Ante la situación, la policía aseguró que están presentando siempre el acompañamiento al personal médico que lo requiere en la capital del país, porque muchos de ellos han pedido acompañamiento no solo por las agresiones, sino también por el hurto, y asimismo aseguraron que adelantan las investigaciones para dar con los sujetos que ya están identificados en esta localidad de Bogotá. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Vamos a ir de las ideas a la acción. Ahora con Todos, ideas para avanzar. La voz de cada colombiano cuenta, porque ¿quién sabe más sobre lo que necesita Colombia para salir de la crisis que los mismos colombianos? Ingresa a www.ideasparaavanzar.com y participa. Queremos escuchar las ideas que tienes para hacer avanzar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. 9:17, estamos ya hace unos días en Todos Ideas para Avanzar, una iniciativa de La Cariñosa, Noticias RCN, Radio 1, La República, RCN Radio y por supuesto la FM. Y la idea es que podamos encontrar con todos ustedes ideas para que Colombia sea un mejor país. Incluso si usted abre hoy el diario de la República, se va a dar cuenta que en la parte de atrás de nuestro diario financiero preferido aparece Ideas para Avanzar, Juntos Ideas para Avanzar. Profe, un poco sobre Juntos Ideas para Avanzar. Mire, Luis Carlos, sabe que es que ya llevamos 100 días metidos en nuestro lugar de cuarentena y eso ha llevado a que la gente, esa nube de incertidumbre empiece a cubrirnos, el desempleo, las necesidades del gobierno, la incertidumbre que hay de cómo vamos a rematar este año. Entonces surge la idea en este grupo de medios de la organización Ardila Lule y es salirle a preguntar a la gente, ¿qué idea tiene usted para avanzar? Denos una idea. No, incluso puede ser una idea de tipo ambiental, de tipo político, de tipo tecnológico, independientemente de lo que usted haga, si es peluquero, si es periodista, si es ebanista, si es administrador de empresas, contador, presidente de una empresa, denos su idea. Y es muy ambicioso, mire, que se alojó en un portal que se llama ideasparaavanzar.com la encuesta. y la persona simplemente pone ahí la idea y ya llevamos cerca de 3,000 encuestas realizadas. Y otras, nuestras salas de redacción, las del noticiero RCN Televisión, las de RCN Radio, los de la FM y la República, los periodistas, unos 200 periodistas, entre otras cosas, han salido a preguntarle a sus fuentes. Y a sus fuentes, por decir algo, señor presidente, la Andy, don Bruce McMaster, ¿cuáles son sus ideas para avanzar? Sí. Y entonces él dice sus ideas, y esas ideas en la República las ponemos en la contratapa. Son 5 o 6 ideas diarias. Hoy salió, por ejemplo, el presidente de Bancolombia. Ayer salió el presidente de Postobón. Y así sucesivamente, pues Pacho Alerta va a estar haciendo con sus sí. audiencias. Y la idea es tener un pool de ideas bien importantes y luego hacerle seguimiento. Pues la verdad ha sido bastante fuerte la cantidad de respuestas que hemos tenido. De todos ustedes participando en nuestras páginas de internet, de todos Ideas para Avanzar, dejando ideas de ustedes. Estas son algunas de las opiniones que hemos recibido en todos Ideas para Avanzar. Soy Auris Casadiego, soy ganadera. Mi día para avanzar es estar pendiente del campo para que el pueblo colombiano se esté alimentando. Hola, soy Daniela Alvis, soy abogada y psicóloga y mi idea para avanzar en esta pandemia es brindar apoyo desde mi experiencia a trabajadores y a emprendedores que se han visto afectados con esta coyuntura para así lograr un acuerdo que pueda beneficiar a ambas partes, fomentando un espíritu solidario. Hola, soy Laura Martínez, soy administradora de empresas. Mi idea para avanzar en la pandemia es ser agradecida, ser mejor que ayer, ser positiva, hacer ejercicio, buscar soluciones de innovación que me ayuden con mi emprendimiento, compartir con mi familia, cocinando. Hola, soy Marinés Cristancho, médica pediatra. Mi idea para avanzar en la pandemia, además de ser optimista en el manejo de los niños, es compartir con mi familia momentos de cocinar, jugar y salir adelante en esto. Hola, soy Miguel López, administrador de empresas, y mi idea para avanzar en esta pandemia es, primero que todo, tener lavado de manos no solamente una vez al día, sino todas las veces que sean posibles, cumplir con los requisitos que nos dice la alcaldía y pues los expertos de salubridad. Hola, soy Luisa Guerrero, soy psicóloga y mi idea para avanzar en esta crisis es apoyar y ayudar en la forma en la que cada uno pueda, ya sea económicamente, emocionalmente o de cualquiera de las formas, desde que aportemos algo positivo a los demás y dejemos una huella positiva para que podamos avanzar y superar esta crisis. Vamos a ir de las ideas a la acción, ahora con todos, Ideas para Avanzar. La voz de cada colombiano cuenta, porque quién sabe más sobre lo que necesita Colombia para salir de la crisis que los mismos colombianos. Ingresa a www.ideasparaavanzar.com y participa. Queremos escuchar las ideas que tienes para hacer avanzar a Colombia. Todos, Ideas para Avanzar. Seguimos con buena música en la FM. Ella es Blondie y esto es María. Nueve de la mañana, 23 minutos. Diana Mateus, ¿vio el editorial del cual todo el mundo está hablando, que es el del vicepresidente Mike Pence sobre el coronavirus en Estados Unidos? Sí, Luis Carlos, un editorial que ha levantado muchas críticas y en el que da a entender que ya el coronavirus pasó, ¿no? Que la pandemia sí. quedó atrás y, bueno, eso ha generado muchísimas críticas porque la situación es totalmente lo contrario. A ver, el editorial titula, esa es una buena conversación, el titular es: no hay una segunda ola de coronavirus. Con testeos, tratamientos y pruebas de vacunas aumentando, estamos mucho mejor de lo que la prensa reporta. Y empieza, ¿no? El vicepresidente de Estados Unidos dice: en los días recientes, los medios de comunicación han tocado las alarmas fuertemente, las campanas de alarma fuertemente sobre una segunda ola de coronavirus. El pánico es desbordado gracias al liderazgo del presidente Trump y la valentía y la compasión del pueblo americano. Nuestro sistema público de salud está más fuerte que nunca, más fuerte que hace 4 meses, y estamos ganando la guerra en contra del enemigo invisible. A ver, yo quiero hacer esta pregunta sinceramente. Si no fuera Trump y si el presidente fuera X, Y o Z, si fuera Hillary Clinton, ¿qué estaríamos diciendo de lo que ha hecho el gobierno en Estados Unidos? Yo creo, Luis Carlos, que independiente del gobierno que sea, como usted lo dice bien, sea Hillary Clinton o Donald Trump, las cifras dicen todo lo contrario. No se puede decir que la pandemia o que ya estamos de alguna manera dejando el problema atrás, cuando se está presentando el rebrote que las mismas autoridades de salud habían dicho que se estaba presentando. Es que aquí estoy leyendo, es que los datos que da el vicepresidente Mike Pence son importantes. Dice, con excepción de 3 estados y sus áreas metropolitanas, con excepción de solo 3, solo tenemos tasas de contagio superiores en 10% solamente en 3. En el resto tenemos las tasas por debajo del 10%. 6%, menos del 6% de los estadounidenses que se testean cada semana tienen el registro de coronavirus. Los casos se han estabilizado en las últimas 2 semanas y el promedio de casos en Estados Unidos está bajando a 20.000, de 30.000 que registrábamos en abril y 25.000 en mayo. En los últimos días las muertes son menos de 750 al día, cuando llegamos a picos de 5.000 y cuando llegamos a picos de 2.500 y muchos calculaban 5.000 al día. Es un rebrote, mientras tanto, en 21 estados, y obviamente él se refiere a estados como Florida, Texas, Arizona, donde hay ese rebrote, pues que sí, eso está aparte de todo. Pero se mantiene el avance en 21 estados. Es difícil. De hecho, Luis Carlos Anthony Fauci dijo en las últimas horas que ese rebrote de coronavirus no se puede como suavizar lo que está pasando, e insistió en que los estadounidenses deben actuar, deben protegerse, deben mantener las medidas de control. Entonces, son como las dos posiciones. Es que yo me he hecho esta pregunta, y no es por llevar la contraria a Diana, ni mucho menos, sino que yo a veces me pongo a pensar, si el presidente no fuera Trump y el presidente fuera Ramiro González, no sé, Hillary Clinton, cualquier otra persona, estarían los medios, este sector de medios que es el que trasciende y que se ve en el mundo, dándole tan duro. Es que me contaron esta historia, Diana. Un amigo se fue a cortar el pelo en Miami, en la zona de Brico, en una peluquería que siempre atienden las mismas cubanas, me contaba mi amigo. Y el tipo salió del confinamiento y se fue a cortar el pelo y le preguntó a la señora: oiga, ¿hace cuánto usted no tenía abierto el changarrito? Le dijo: no, nosotros estábamos cerrados hace 2 meses. Y le dijo: bueno, ¿y le pagaron? Y dijo: no, la verdad es que aquí el negocio estuvo cerrado y la dueña del negocio no pagó. Bueno, ¿y usted cómo hizo para vivir? Y me dijo, y le dijo la señora a mi amigo: oiga, es que el peli pintado, Trump, nos dio cheques y con eso vivimos. Y todo el mundo habla mal de él, pero el peli pintado nos salvó del coronavirus. Y si usted se pone a pensar, ¿cuántos trillones de dólares ya le han metido a la economía de Estados Unidos para que no se caiga? ¿Como 3, 4 trillones de dólares? Pues ese discurso cala. Ese discurso cala. Sí, no, total. O sea, por ese lado sí. Sí. Y el hecho, Luis Carlos, de la reapertura y los buenos logros económicos, las cifras positivas de las últimas semanas, pues también dice mucho. O sea, a nivel económico, el país está saliendo adelante. Es que es un mundo bipolar. O sea, para mí esto es un mundo bipolar. Si usted prende CNN, esto en Estados Unidos, el mundo se acabó. Y Trump lo quemó. Si leo el New York Times los domingos, el mundo se acabó y Trump lo quemó. Si leo el Wall Street Journal, de pronto el mundo no está tan quemado y Trump no es tan malo. Y si veo Fox News, pues definitivamente Trump es Dios y el mundo está mejor perfecto que nunca, ¿no? Entonces es como, ¿dónde está la verdad en todo? En todo esto, es una pregunta que me hago, porque realmente lo que nosotros vivimos en América Latina es bajo la óptica de algunos medios que son más de tendencia demócrata que de tendencia republicana. Y el presidente de Estados Unidos es republicano. Sí. Sí, William. No, Luis Carlos, es que, ¿sabe que se me parece mucho a la conversación que tuvimos esta mañana? Sí. Es que hay tantos parámetros para medir el crecimiento del coronavirus, que es muy fácil acomodarlo a cualquier situación o a cualquier interés. El de la velocidad del crecimiento, por ejemplo, o el del crecimiento en línea y simplemente la sumatoria de los casos. El de cuándo estamos o no en la curva aplanada, o cuándo esto se acabó, o si va a haber rebrote o no. Es decir, conocemos tan poquito de esta situación, de esta pandemia, que todo es nuevo y todo se puede acomodar a cualquier interés. Así que es cierto. Yo creo que no nos diferencia mucho lo que pasa, el debate que hay en los Estados Unidos y el escuchamiento político de la situación y lo que ocurre con los medios, a lo que pasa aquí en Colombia. Si usted mira a la oposición, Colombia se está acabando y el desastre absoluto en el manejo del coronavirus por parte del presidente Duque. Y cuando observa otros medios, pues Duque lo está haciendo bien y estamos saliendo ya del lío. 8:30, en instantes vamos a tener un semifinalista más, tal vez, quién sabe. Esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Con Baterías MAC y Energiteca podrás ganar grandes premios. ¿Cómo hacerlo? Primero, compra Baterías MAC en cualquier punto de ventas Energiteca del país o en www.energiteca.com. 2. Ingresa a www.energiaqueconecta.com y cuéntanos cómo ha transformado tu energía en acciones positivas que te conectan con los demás. Ganarán las mejores historias. Aplican términos y condiciones. Apoyamos e impulsamos la reactivación económica del país. Por eso, el próximo viernes 19 de junio, día sin IVA, compre lo que necesita para conectarse con su familia, hacer deporte y mucho más. Pagando con su tarjeta débito DaVivienda, obtenga una devolución del 5% en el valor de sus compras. O con su tarjeta de crédito DaVivienda, obtenga una tasa del 19.6% efectivo anual. Además, conozca las ofertas especiales de nuestros aliados. Más información, DaVivienda.com. DaVivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Devolución máxima de 20,000 pesos por cliente o hasta agotar el cupo disponible para esta campaña. Aplican términos y condiciones. Steven, 22 años. Trabaja como domiciliario. Antes de cada entrega, se reúne con más domiciliarios. Están aglomerados. Steven no lo sabe, pero uno de sus compañeros es positivo para COVID y lo contagió a él. Ahora muchos hogares podrían estar contagiados. Steven, ¿por qué no mantuviste la distancia con tus compañeros? Su excusa: yo tengo buenas defensas. A mí no me pasa nada. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Llega al canal RCN una gran producción inspirada en hechos reales y basada en el libro de Germán Castro Caicedo, Una Verdad Oscura, que revela la existencia de temidas bandas criminales en el país, pero también de mujeres y hombres que con valentía se infiltran en estas organizaciones para erradicarlas, aunque tengan que sacrificar su vida y el amor. Verdad Oculta. Pronto, gran estreno en las noches del canal RCN, nuestra tele. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 9:33 en Colombia, actualización de noticias en la FM. Fue confirmado el primer caso de coronavirus en un recluso de la estación de policía en Florida Blanca, en Santander. Las autoridades a esta hora realizan pruebas a varios internos con síntomas asociados al virus. En un par de días se conocerán los resultados. La alcaldía de Medellín ha citado para hoy un consejo de seguridad por la desaparición de Karina Rivas, líder afro, que fue candidata al consejo y fue vista por última vez el sábado en el barrio Aranjuez. El departamento de Huila se ha reportado más de 1.900 casos de violencia intrafamiliar hasta la fecha. 3 mujeres han muerto a manos de sus parejas sentimentales. La Casa Blanca interpuso una demanda con el fin de impedir la publicación de un libro de memorias escrito por el ex asesor de la Seguridad Nacional, John Bolton, por considerar que podría sacar a la luz información altamente confidencial. En Estados Unidos, las autoridades advierten que no es conveniente dejar que la temporada de las grandes ligas de béisbol se siga jugando hasta otoño porque es riesgoso por la pandemia de coronavirus. 9:34. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Santa Fe entre un bus y un automóvil en la carrera séptima con calle 32 en sentido norte-sur. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM y las noticias como son. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Ayer el Bayern se coronó campeón. Estamos muy agradecidos con la Bundesliga porque nos devolvió el fútbol, nos devolvió la diversión y le demostró al mundo que se podía jugar perfectamente y se jugó y salieron campeones. Eso sí, es un campeonato muy aburrido. Lo gana siempre el mismo. 30 títulos el Bayern Múnich. 30. Bueno, esa ya es una tiranía, una dictadura. 8 campeonatos consecutivos. 2 de Henkes, 3 de Guardiola, 1 de Ancelotti, otro de Kovac y ahora el de Flick. Y mañana Joselito Martínez dirigirá y Joselito Martínez será campeón con el Bayern Múnich. 760 millones de euros vale. Y juega bien, no hay ninguna duda, la culpa no la tiene el Bayern, la culpa la tienen los demás. Solamente uno por ahí le pelea dependiendo de la temporada. O el Borussia Dortmund, o el Borussia Mönchengladbach, o el Schalke 04. Por ahí aparece uno de vez en cuando que le pelea, pero siempre gana el Bayern. Un equipo bien estructurado, con extremos como Gnabry y Coman, con dos laterales de avanzada, sobre todo el canadiense Davis, tiene 19 años, y Pavard el francés, con Alba jugando de central, con Thomas Müller, que es una demostración de que los viejitos también funcionan. Y Lewandowski, que completó 31 goles, imparable el polaco, los hace de todos los tamaños, de todas las facturas, y va a ser la bota de oro sin ninguna duda. A la par, ayer Messi llegó al gol 699, fútbol impotable el del Barcelona, pero gana, y eso para los resultadistas vale. 6 puntos, 6 goles a favor, 0 en contra, después del coronavirus. Fútbol, 0, pero gana. Vaca logró su segundo gol en esta temporada. En un año solamente ha jugado 4 partidos completos. Vaca empujó al Villarreal con su triunfo a una posibilidad de estar cerca a Champions. Dije Champions. Bueno, acaban de decidir que la final va a ser el 23 de agosto en Lisboa, inicialmente a puerta cerrada. Si permiten entrada de público, no va a ser de más del 30%, y eso es lo último, ¿no? Van a jugar de una manera inusual. No es habitual una final a 8. Eso quiere decir que los clasificados a cuartos entrarán a un sorteo, se arman 4 partidos, porque no habrá ida y vuelta, es a partido único. Los ganadores de esos 4 partidos arman las 2 semifinales, también a partido único, y todo en Lisboa, todo en Portugal. Parece ser que a Estambul le van a devolver su derecho dentro de un año, cuando esto sea normal, si Dios lo permite. La Eurocopa se jugará en 4 ciudades alemanas y la Champions femenina terminará en Bilbao y San Sebastián, en España, todo en el mes de agosto. Hoy, final de Copa de Italia. No va a estar Ospina, qué pena, brillante en el partido pasado. Notable. Eso sí, tontamente se hizo sacar una tarjeta amarilla que le impide competir en el partido de hoy. Cuadrado está en nómina. Ahora no es noticia estar en nómina porque después de la pandemia se convoca a 23 jugadores para todos los partidos. Antes se convocaban 18. Entonces, está. El asunto es si va a jugar. Creería que es fundamental en una estructura que necesite abrir el campo porque es un extremo, como lateral, como centrocampista o como ofensor, ¿no? Y le vendría muy bien a la Juventus. Napoli-Juventus después de las 2 de la tarde, hora de Colombia. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. William Calderón está en la FM. Queremos seguir entendiendo cómo solucionar las dificultades de acceso al sistema financiero en el país. La gente nos ha venido enviando mensajes de voz, notas de voz al WhatsApp de la FM, 310-80-114-80. El doctor Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, nos está ayudando a resolver estas inquietudes. Hay otro mensaje de voz que nos ha llegado, 310-80-114-80. Hace mucho tiempo unos créditos entre la central de riesgo, ya hace más de 3 años cancelé esas deudas, pero no sé cómo retirarme o cómo hago para que me retire de esa central de riesgo. Feliz día, muchas gracias. Bueno, William, y pues para nuestro oyente es importante hacer claridad de lo siguiente. Las centrales de riesgo, los buros de crédito, como también se conocen, en Colombia tenemos dos, Sifin TransUnion y Tata Crédito Experian, conservan información tanto positiva como negativa, ¿sí? Eso es muy importante tener claridad, porque no necesariamente la información que está en esas bases de datos es negativa. Entonces, en la medida en que se tenga un buen comportamiento de pago, pues la información va a ser positiva, eso nos va a permitir tener ese activo que es el historial de crédito como nuestra mejor carta de presentación a la hora de acceder a solicitar un crédito o cualquier tipo de servicio que se requiera con ese componente de crédito. En este caso, si ha tenido una deuda que ya se pagó hace más de 3 años, y digamos, para darle respuesta a la pregunta puntual, lo que prevé la ley colombiana es que la persona permanece el doble del tiempo que estuvo en mora. Es decir, si estuvo 6 meses en mora, se puso al día con su deuda, pues va a estar 1 año ese registro negativo de mora en las centrales de riesgo. Eso hasta por 4 años, que es el tiempo máximo. Es decir, que en este caso, desde el oyente, que ya seguramente va a cumplir los 4 años, ya ese dato negativo desaparece y se conserva pues el resto de la información que tenga actualizada dentro de la base de datos. Entonces, pues ya sería cuestión de esperar. Por eso es importante siempre tratar uno de estar al día con sus deudas, y si tiene alguna dificultad para pagarlas, manifestársela a la entidad financiera para ver qué solución se le puede dar y no generar esa moratoria que pues termina afectando no solamente el score de crédito, sino que también pues encarece mucho más las deudas que se tienen. Doctor Rojas, muchas gracias. No olviden, envíennos sus notas de voz con las inquietudes al 310-80-114-80. 942, esta es la FM, las noticias como son. Ahora es más fácil tener tu carro nuevo de los coches. Solamente tienes que enviar una foto en donde te encuentres escuchando la FM y enviarla al hashtag numeral soy optimista con la FM. Siempre. Mamá, Sharana. 9:43, doctora Cristina Plazas, estoy viendo ya en los periódicos un aviso sobre la nueva búsqueda de Procurador General de la Nación. Así es, Luis Carlos, mire. Dice, convocatoria pública 01-2020, aspirantes a integrar la terna, de la cual el Senado de la República elegirá Procurador General de la Nación. Lo que deben hacer todas las personas interesadas es diligenciar en línea el formulario de inscripción dispuesto en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia. Ahí pues está todo el vínculo en el que uno se puede meter entre las 8 a.m. del jueves 18 de junio y las 5 p.m. el martes 30 de junio del presente año. El 6 de agosto, Luis Carlos, del 2020, la sala plena escuchará la intervención de los aspirantes que cumplieron con los requisitos de orden legal y constitucional y que fueron admitidos. Esto pues fue firmado por el presidente de la Corte Suprema, Jorge Luis Quirós, y por el secretario general, Damaris Orjuela Herrera. 9:44 a.m. ¿Hay noticias sobre la final de la Champions League, Azuri Chamá? Boa. En Lisboa se va a resolver la Champions, la final el 23 de agosto. Y los detalles, los que se conocen por lo menos, es que desde los cuartos de final los equipos se van a concentrar allí en la capital portuguesa. Las semieliminatorias se decidirán en un partido único. La Liga de Campeones se va a decidir con una final a 8 en Lisboa. Era una propuesta que desde el principio muchos apuntaban como ganadora. Sí, va a haber nueva final de la Champions League, la del 2019-2020, va a jugarse en Lisboa 23 de agosto, ¿no? Es correcto. Es que también hay fecha de la final de la Liga Europea, que es el 21 de agosto. Ustedes dieron y de la final pasada, porque es que sí, faltó un partido. Mentira, estoy diciendo una locura. Claro, ya entendí. 7, 8 de agosto, 16 equipos. Correcto. 12 al 15, cuartos de final, 18 al 19, semifinales, 23 de agosto, la final en Lisboa. Y se retoma el 7 de agosto. Sí, señor. Final de la Champions League en Lisboa. Ya tenemos Champions League. 9:46 a.m. Profesor Quijano, estoy viendo un artículo de Jorge Haley, gerente de estrategia digital de medios de la organización Ardila, en el diario La República. Sí, señor. La organización Ardila, de donde pertenece la FM y RCN Radio. Se llama la columna El virus promovió la innovación, donde dice básicamente que la radio sobrevivió el coronavirus, lo hizo maravillosamente y demostró que puede hacerse desde cualquier lado. Pues sabe que es una columna muy interesante. Cita un reciente estudio en Nueva York que detectó que básicamente la radio como tal está viviendo todo un proceso, digamos, de transformación. No se puede decir que sí, es un proceso de transformación donde las ideas disruptivas ahora son mucho más, digamos, pueden ser mucho más progresistas o mucho más, digamos, de alto impacto, sí, para los próximos años, sí, que lo que sucedía en los años anteriores. Muy interesante, pues obviamente viene de una persona que está en ese tema de la transformación de la empresa informativa y tiene mucha lecturabilidad en este momento, eso estoy viendo. Muy interesante, dice, así como la radio puede prescindir de costosas cabinas de emisión y seguir produciendo buenos programas, o por ejemplo Facebook permita que 50% de su plantilla trabaje desde donde desee, las empresas en Colombia tienen oportunidades de mejorar sus modelos de producción y no esperar a que todo sea igual que antes del 25 de marzo. Interesante columna de don Jorge Haley, gerente de estrategia digital de medios de la organización Ardila Lule. 9:47 a.m. Ushi. Nos disparamos a ver si encontramos otro semifinalista esta semana, ¿le parece? Hagámosle. Bien. Se abre la línea 288-9490 en Bogotá, numeral 949. Desde cualquier celular. Están abiertas las líneas en este momento. Se llama y si responde la pregunta, entra de semifinalista. El viernes estamos entregando un carro, un Volkswagen Gold de los coches y la FM. Para participar lo único que tiene que hacer es postear en Twitter o en Instagram una fotografía de su radio en la FM con el numeral Soy Optimista con la FM. 288-9490, numeral 949, es nuestro teléfono celular. 288-9490, numeral 949. El viernes ya entregamos el carro, ¿no, Uchi? Sí, viernes. Señor. Ya. No puedo creer que ha pasado casi un mes y medio, te digo la verdad. Se vieron las fotografías de un montón de gente. Mucha gente. ¿Quién está en línea? ¿Quién está en línea? Hola. Hola, Mari Elizabeth Roa de la ciudad de Medellín, ¿cómo están? Mari Elizabeth Roa de Medellín. ¿Por dónde nos mandó la foto, Mari? Mandé la foto por Twitter. Por Twitter. ¿Cuál es su usuario, Mari? Mari Elizabeth completo. Mari Elizabeth con completo. Con ZTH al final. ZTH al final por Twitter. A ver, nuestro grupo. ¿Me encontramos o no? ¿Solo Mari Elizabeth o sigue algo más? Sí. Después. Ah, solo. Mari Elizabeth. Sí, así aparece. ¿Y Mari cómo aparece. Lo escribís? ¿Con Y o con I? Con Y, sí. No te encuentro. ¡Ah! Creo que sí te encontré. Espérate un segundo. ¿Mari con A? Sí, Mari. Creo. Mari con A. Espérate. Mari Elizabeth. ¡Ay, Dios! Pero Mari. No te encuentro, María Elizabeth. La he mandado dos veces. No, pero de vuelta, a ver, la cuenta de vuelta. Deletréame la letra por letra. La M. Sí. A. Sí. R. Sí. Y. Sí. Espacio Elizabeth. Con Z y PH al final. Yo creo que te está faltando algo. Mari. Mari. No tengo. Sí. Yo no la encuentro. O de pronto. Ay, o será Melisa, M, Elisa. Que es mi correo. ¿Cómo lo puso? ¿Cuál es su usuario en Instagram? En Twitter, perdón. Mari Elizabeth. ¿Tenés tu cuenta de Twitter abierta? Bueno, no. Vamos, hombre. ¿Mi Twitter cuál es? Melisa. O es arroba Melisa M de Mari Elisa de Elizabeth con Z. Melisabeth. Melisa. No la encuentro. No lo encuentro. ¿Por qué no se ay, he mandado su Twitter, fotos, por favor? Solamente hoy mismo. Tiempo. Mari Elizabeth. Aparezco como Mari. M mayúscula A R Y espacio. Espera, Melisa 6815. Sí, ese. ¿Cómo es la foto? Estoy con una camiseta negra de flores con un listo, radio la tengo. En la mano. Sí, señora, dice sintonía total con la FM. Ay, sí, también. Sa. Dios mi radiecito de viejito para escuchar en la casa. Listo. Pregunta, profesor Quijano, con Marisabel. María Elizabeth. Bien querido profe, hágale pues. Bueno, hablamos de un tema absolutamente técnico. Ay. Que se llama la regla fiscal. Simplemente usted me tiene que decir el personaje con el que hablamos, a qué empresa representaba. ¿Se acuerda? Hablamos de regla fiscal, reforma ay, tributaria. El señor se llamaba Richard. Sí, señora, muy bien. Él, ay, ¿de wow. qué empresa? Él, ¿de qué empresa es? Eso simplemente es. Ay, don Richard Francis. ¿A la voz de uno? Ay, no, esperen, están hablando como de... O sea, no, la empresa. Concéntrese en la empresa que él representa, que es lo importante. El señor Richard Francis, ¿de qué compañía? Lo que le está ay, preguntando el profesor Quijano. ¿A la voz de uno y medio? Por favor, ¿pero por qué me la tiró así tan duro? Yo estoy copiando si los sabe lo, si sabe lo más difícil, el nombre del señor. A la pero voz de 1,8. Ay, se no, por favor. Se está planeando. ¿Por qué tiene que ser eso tan técnico? No, ella pero se si sabía se sabe el nombre del personaje. Sí, bueno, hola, que, ay, no, que, pero que uno doña, de economía que doña, que doña... No, que doña Uchi, que doña Cristina decidan si se con el nombre del personaje es suficiente. Me gusta que Carlos no tiene voz ni voto, elegimos nosotras, me gustó. Es suficiente. Para mí es suficiente. No sé si usted diga lo mismo, Francis, pero yo sí creo que es suficiente. Porque es que uno no es especialista en esos, pues en esos temas tan técnicos como dice el doctor. Pero se sabía el nombre del señor. Eso es un gran avance. ¿Qué hacemos, Luis Carlos? Oiga, todos los que han entrevistado hoy los apunté. Yo digo que hagamos una pregunta más. Eso. Sí, porque le pegó en el palo. Yo creo que no podemos ser injusto con el resto de los oyentes. Le pegó en el palo y pasarla cuando la respuesta no es totalmente correcta, pronto sería injusto con el resto. ¿Por qué no le hace una pregunta rápida, profesor Quijano, que nos tenemos que ir una más? Se la paso a Cristina, bueno, o se la paso... Ya encontrándolo. Era analista principal de calificaciones para Colombia, de Fitch Ratings. Listo, perfecto. ¡Ay, perfecto! Encontré el papelito donde lo apunté. ¡No! Divina. Felicitaciones. ¿Está en Medellín? Tan bello, no. Todos los días los escucho, los admiro muchísimo por el profesionalismo, la veracidad y porque nos mantienen muy bien informados. Muchas gracias. Oiga, Mario, ¿usted está en Medellín? Sí, señor, vivo en Medellín. Venga, ¿y ha tenido carro o no? No, mi esposo, pero yo no. Wow, este es suyo, no es su esposo, ¿no? Por supuesto. Ah, no, ese es mío. Bien, bien. ¿Y a qué se dedica, Mari? Pues soy ama de casa, por sí. Eso los puedo escuchar gratamente todos los días. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Qué edades? Tiene 15 y 13 el otro. ¿Cómo ha estado esto del coronavirus, Mari? Pues hasta ahora todo muy bien, nadie de mi familia, ningún conocido, y por el sector donde vivimos no se conoce como casos así difíciles del coronavirus, no, gracias a Dios. Pues Mari, ya sabe qué tiene que hacer, ¿no? El viernes tiene que estar muy pendiente del programa, porque vamos a elegir el finalista en las primeras horas del show, señor. Y luego después vamos a elegir ya el ganador entre los finalistas. Le mandamos un beso enorme, gracias por acompañarnos. A ustedes por tenernos todos los días bien informados. Un abrazo un beso a enorme. Todos, gracias doctora Cristina y Uchi. ¡Beso! ¡Abrazo! ¡Lo mismo! 9:56, mañana nos vemos, Dios los bendiga. Chao. La verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa una sola. En la FM. Las noticias como son. La FM. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable. Si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Y me encanta volver a comunicarme contigo. Recuerda que no puedes abrazar ni besar a ninguna persona, tampoco a tu familia. Transmíteles todo tu amor de otras maneras. Háblales, entiéndeles, dialoga con ellos. Esas son otras formas de transmitirles todo tu amor.